Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy estamos de manteles largos, de fiesta, flores, pastel, todo. Primero que todo, les doy la bienvenida a todos ustedes, que gracias a todos ustedes es realmente por quien estoy aquí. Y les doy las gracias a toda la gente que me ha escrito, sobre todo por hacerme ya el programa número uno, el número uno de la radio. Nos ha costado trabajo, pero es verdad, ya somos la número uno. Pues de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros, como lo hemos venido diciendo. Y realmente es algo espectacular, porque hoy es el primer aniversario de Elite Espacios aquí en Radio Anáhuac. Así es, estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Y nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio. Como siempre, ahí está la aplicación. Perdón. Y pueden bajar. Bueno, desde ahí nos pueden escuchar. Y desde esa aplicación, ya saben, nos pueden escuchar bajándola en todos sus iPods, iPads, teléfonos, smartphones. Todo este tipo de equipos con estas aplicaciones nuevas, ya saben. Entonces, por TuneIn, es totalmente gratis. La pueden bajar, descargar y ponen Radio Anáhuac. Somos la primera opción, dice, ampliando tus sentidos. Y todos nuestros podcasts también los pueden descargar de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Nos pueden seguir escribiendo a nuestro Twitter @eliteespacios o a nuestro mail personal eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, Elite Espacios siempre va con una E intermedia. Pues bien, ahora sí, como les digo, gracias a todos. Ante todo, también quiero darle las gracias a David Magallón, quien realmente me ha apoyado mucho aquí en la producción, a la licenciada Laura King, a Rocío, quienes están en la directiva de Radio Anáhuac, y pues mucha gente aquí que me está apoyando en todo. Y realmente pues es un gran placer saber que nos escriben de muchas partes del mundo. Perdón si estoy así un poquito, es que estoy realmente feliz, estoy así, me siento bastante contento. Y por eso yo creo que estoy hablando de esta manera, no es algo costumbre en mí, ¿verdad? Pero pues como les digo, me encanta y la verdad, algo que sí me ha gustado mucho es realmente los primeros mensajes que yo empecé a mandar con algunos amigos que vivían en el extranjero, en Holanda. Por ejemplo, allá hay una comunidad mexicana bastante grande y esta persona, este amigo, pues en realidad les pasó ahora sí que el link a toda la gente y ya nos escuchan y nos escuchan en vivo. Quiero decir que aproximadamente unas 100 familias, 100 casas nos escuchan desde Holanda. En Londres nos escucha el doctor Benjamin, nos escucha Charles Roné, quien también nos ha mandado algunos mensajes. Nos escuchan en Escocia, increíble, también recibí un mensaje de un escocés, inclusive con una foto, él está casado con una mexicana y dice que su mejor manera de aprender español es escuchando nuestro programa. Nos escuchan desde Israel, un saludo al ingeniero Beto Besudo, que también nos escucha desde Israel, y a mucha gente, hay una comunidad muy grande mexicana también por allá. Y también es un placer saber que nos escuchan en España, en Alemania, en Miami. Un saludo a Raquel y a Carlos. También es increíble en Nueva York, en Los Ángeles. Y algo que me sorprendió muchísimo, un amigo mío fue a China a traer mercancía, a ver una feria, una expo, y dice que el programa no se lo perdió, que se las arregló ahí para poner la aplicación en su tablet que llevaba, y nos escuchó desde China. Increíble, amigos, así es. Y lo mejor de todo, que me dio mucho gusto, fue que me dijo, estaba yo en un restaurante escuchándote y de repente se acercó gente a escuchar, se sentaron junto a mí en la mesa para escuchar tu programa y lo estábamos escuchando todos en vivo. Qué fantástico, eso sí es algo realmente maravilloso. Me encantó muchísimo eso. Y sí, amigos, pues bien, ante todo también, bueno, no vamos a perder la costumbre por ser el aniversario. Vamos a dar nuestra frase semanal. Y en realidad la busqué porque me encantó esta frase, precisamente por este aniversario. La frase dice así: no tengo todo lo que quiero, pero sí quiero todo lo que tengo. Se me hace una frase muy profunda. Realmente, pues, ¿cuántos queremos tener todo, pero no podemos? ¿Pero cuántos quieren lo que realmente tienen? Yo, por ejemplo, aquí el radio me ha dado mucho, me ha dado muchísimo. Como saben todos ustedes, lo hago de manera voluntaria. No hay fines de lucro en este programa, ni siquiera cobro un centavo. Y realmente, pues, me ha dado mucho y esto es algo que quiero. Y realmente tengo mucho con este programa. Y pues, en realidad también la gran oportunidad que me dieron, y voy a presentarles el nuevo programa que también tengo, que se llama 70s and 80s The Mix. Pasa todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Este programa me encanta porque desde jovencito me ha gustado mezclar música. Y pues ahora sí que ahí están todos mis dotes de DJ en ese programa, pura música de los 70s, de los 80s, mezclada, continua, sin cortes. Y pues estoy seguro que a muchísimos de los que nos están escuchando ahorita lo van a sintonizar y que les agrada o les va a agradar mucho ese programa. Pues bien, no sabía qué hacer en este programa de aniversario. Me dieron muchas ideas, me dijeron invita a todos los que han llegado al programa, pero realmente está un poco difícil. Este es mi programa número 50. Preferí en este momento estar yo aquí solo con todos ustedes, no porque no haya querido invitarlos, sino porque realmente han sido muchos los invitados que he tenido, que ahorita les voy a mencionar a algunos o a varios y a darles las clases. ¿Por qué a varios? A todos los voy a mencionar, a todos les voy a dar una felicitación, unas gracias. En realidad, pues sí es algo que me llenó muchísimo saber de todos ustedes. Y muchos que me han estado mandando mails diciéndome primero, ya va a ser el aniversario, ¿para cuándo? ¿Qué nos vas a traer? ¿Tamales? ¿Pasteles? ¿Qué vas a traer por acá? Entonces, pues, ya saben, amigos. Aquí, terminando este programa, vamos a tener fiesta y fiestecita en grande. Les voy a recordar realmente por qué quise hacer este programa yo solo. Porque quería yo recordar. Dicen que recordar es vivir. Recordar estos 50 programas que he hecho. En realidad, me han llamado mucho la atención y muchos de ellos me han llenado muchísimo. Primero, por ejemplo, bueno, obviamente nuestro primer programa lo presenté junto con Paul Renaud, que fue quien me dio la patadita de la buena suerte. Y después de esto, de hablar estos programas, les voy a mencionar los programas que tenemos de siglo XX en nuestra sección de siglo XX, porque obviamente pues vamos a continuar con esa misma sección. Nuestro siguiente programa, el número 2, le agradezco muchísimo a la licenciada Wendy Hesket, dueña y directora de Tradex, quien nos vino a platicar sobre las expos en México, todo lo que tiene que ver en las expos en México, cómo funcionan, cómo se crean, cómo se hacen, en fin, todo sobre las expos. Y miren que es una persona que realmente hace alrededor de unas 30 y tantas expos en toda la República Mexicana al año. Así es, alrededor de 3 mensuales en diferentes lugares de exposiciones. Ya sé que tiene la experiencia más grande que se pueden imaginar. También agradezco al licenciado José Luis Aldana, director de Century 21 Aldana, a la licenciada Fortuna Musali, quienes vinieron para nuestro tercer programa. Hablamos sobre todo lo que tiene que ver sobre inmobiliarias, sobre los asesores inmobiliarios, a qué se dedican, qué hacen, por qué contratarlos, en fin, un gran programa que fue fantástico. Y les recuerdo, todos los programas los pueden bajar toditos, completos, hasta el día de hoy también va a estar ahí puesto en los podcasts. Y por cierto, también ya estamos en iTunes. Al principio ya estábamos, pero no sé qué fue lo que pasó, que algo había fallado en nuestra carpeta de iTunes. Me decían que no podían bajar los programas, pero pues ya está dada de alta nuevamente y ya saben que pueden bajar todos los programas también de iTunes. Totalmente gratis. Nuestro cuarto programa, Israel Startup Nation, con el licenciado Ezequiel Kowal. Una persona dedicada precisamente a todo este tipo de cosas. Startup Nation, una nación que nació realmente hace menos de 50 años. Así es. Entonces fue, perdón, un poquito más de 50 años, 60 años. Una nación que se ha dedicado a lanzar nuevos proyectos, a acaparar toda la inteligencia que tienen sus pobladores y lanzar nuevos productos, nuevas ideas, una nación startup, teniendo todos esos programas para impulsar. ¿Quién dice que no? Por ejemplo, muchísimas compañías han nacido de ahí, que vienen siendo también inteligencia. Por ejemplo, Intel nació de Israel y se fabrica ahí mucho de Intel. Muchísimas grandes compañías que ni siquiera podemos mencionar o que ni siquiera tenemos idea han desarrollado ahí por medio de la inteligencia de sus pobladores ahí mismo en Israel, que se han ido a muchas partes del mundo dando todos estos nuevos proyectos, nuevas ideas. Nuestro quinto programa fue Proyectos Autosustentables. Agradezco al arquitecto Sabetay Palachi, que fue en ese momento un gran amigo, bueno, sigue siendo un gran amigo, pero justamente en ese momento fue nuestro primer programa con él. Estuvo fantástico, estuvo muy contento, le gustó mucho. Él también lleva otros programas de radio, más que nada sobre programas verdes, sobre este tipo de cosas, y realmente pues estuvo muy contento de haberlo invitado. Y en realidad es una magnífica persona, como ustedes lo saben. Hemos hecho ya muchos programas con él, alrededor de unos 10 programas tenemos con él. Y pues se lo agradezco mucho, Xavi, si me estás escuchando en este momento, que sé que sí. Muchísimas gracias por todas tus atenciones. Y claro, ya sabes, estos micrófonos y todos los micrófonos que tenemos aquí en cabina son para todos los que nos han hecho el favor de venir aquí. Para todos ustedes también, cualquiera que tenga alguna idea y quiera venir, con todo gusto, escuchamos todo y tenemos nuevas ideas y nuevos proyectos, que también de gente que ya está invitada y que prontamente va a venir, que después les vamos a hablar de eso. cuidado del medio ambiente, vino otra vez el arquitecto Sabetay Palachi, el biólogo Melar Menéndez y la licenciada Luli Noriega, este biólogo Omar, qué fantástico amigo, cuánto aprendimos en ese programa, fue increíble. La licenciada Luli Noriega, hablándonos sobre todo esto de medio ambiente y cómo estaba funcionando todo esto. Pues bien, amigos, voy a continuar con esta lista que realmente es muy larga y voy a seguir recordando después de este corte. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Pues bien, amigos, estamos aquí en nuestro primer aniversario. Yo ando un poco nostálgico, con lágrimas en los ojos, de agradecerle a Dios que me ha dado vida, que me ha dado mucho este año que estoy aquí. Para todos los que preguntaron sobre mi accidente en la motocicleta, pues creo decirles que estoy fantásticamente bien. Ya no tengo nada, no me duele nada, las costillas ya se recuperaron. Sí me dolió, yo creo que me dolió más el golpe de la moto que a mí mismo, pero pues igual, mi pobre Harley, pero ya está totalmente arregladita. Y pues bien, la nostalgia, como les digo, ¿no? De todo esto que hemos vivido, y como dicen, recordar es vivir, y sigo viviendo a través de estas hojas, recordando realmente todo lo que viví en estos 50 programas. El programa número 7 con la arquitecta Mónica Nocedal, una gran arquitecta que realmente ha digitalizado, ella trajo a México todo lo que venía siendo la digitalización sobre la arquitectura, una gran eminencia que se ha dedicado precisamente a eso y trabaja para muchas empresas muy grandes digitalizando, ayudando a todo lo que viene siendo sobre la arquitectura digital. Programa número 8, el arquitecto Germán Velasco, increíble. Un gran arquitecto reconocido como el mejor interiorista de México, y con él hicimos un programa de interiorismo. Increíble, ¿no les parece? Pues bien, así fue. El mejor catalogado, el mejor arquitecto interiorista de México, y no nomás de México, de muchas partes del mundo. Orgullosamente mexicano. Herencia de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Es la cuarta generación de arquitectos. Dice que su hijo también tiene que ser la quinta generación, pero que apenas tiene 8 años. Créditos Infonavit, un programa que nos encantó mucho con la licenciada Adriana Morales, que también nos escucha por estos momentos, está escuchándonos, con la licenciada Fortuna Musali, a quien le mando un beso muy grande. Para todos los que la han conocido, una rubia despampanante, y pues dejó impresionados aquí a la gente cuando llegó en este segundo programa que también hizo conmigo, con una super mini, quien no la recuerda, todos en cabina, nomás andaban viendo quién era, ¿no? Y preguntando, ¿quién es la rubia esa que está preciosa? Certificación de edificios, así es, la certificación LEED. Con el arquitecto Sabetay Palache, el arquitecto Eric Trujillo, el ingeniero Guillermo Ramírez, quienes, pues realmente fue un excelente programa. ¿Quién sabía lo que era una certificación LEED para un edificio? Pues bien, aquí nos enteramos de cuántos edificios ahorita tienen la obligación para poder vender, para poder rentar, para poder así. ¿Por qué? Porque el consumidor lo pide. Si tú no eres LEED, no me interesa rentarte. Así es, algo impresionante. Y para quienes nos han sintonizado de tiempo para acá y no escucharon ese programa, se los recomiendo mucho, bájenlo. Ok, se van a enterar de lo que es una certificación LEED, una certificación verde y cómo funciona un edificio verde. También empezamos después el programa de una serie de programas de energía solar, donde fueron 4 programas, no consecutivos, pero sí fueron 4 programas, donde fueron fantásticos estos programas y nos agradó muchísimo en realidad poder empezar con esos programas y explicarles a la gente todo lo que era la energía solar. Su servidor, tengo una maestría en energía solar en la Universidad de Miami. Y pues fue lo que me decían, ¿por qué zapatero no a tus zapatos? Hazte un programa como ese, que en realidad es fantástico. Programa número 12, regreso a clases. ¿Cómo se preparan las jovencitas, las niñas para regresar a clases después de casi 2 meses de vacaciones en verano? Agradezco a mis hijas, a Annette y a Esther. Pues realmente en ese momento tenían 16 y 10 añitos, que realmente pues venían aquí, no, 19 añitos la niña Estercita, quienes hablaron aquí en el micrófono. Una nos platicó lo que era entrar a quinto de primaria y la otra lo que nos platicó lo que iba a ser entrar a quinto de preparatoria, que en realidad pues fue algo fantástico, ¿no? Y fue pues realmente muy agradable tenerlas aquí en estos micrófonos. Energía Solar 2 con el ingeniero Guillermo Ramírez, un especialista en todo lo que tenía que ver en energía solar. Hicimos una muy buena mancuerna. Después hicimos un programa de Energía Solar 3 y en el programa 14 y en el 16 también el cuarto programa de cómo utilizarla en casa fue la continuación. Entre uno y otro, cómo utilizar esa energía solar en la casa, cómo aprovecharla, qué hacer, cómo conseguir un calentador solar, un calentador de agua. Pues bien, fue un programa muy, muy, muy padre porque fueron una serie de 2 programas. Pero en medio de esos 2 programas hablamos con Salim Kassab, quien también tiene aquí un programa en Radio Anáhuac. Y hablamos todo sobre tecnología digital. Algo que fue muy padre porque mucha gente nos escribió y decían que no tenían ni la más mínima idea de lo que era muchas cosas, ¿no?, sobre la tecnología digital. Después nuestro programa 17, y me tengo que apurar porque no voy a terminar. El programa 17 fue sobre la evolución energética. ¿Cómo hemos evolucionado sobre la energía, desde toda la energía, la eólica, la solar, en fin, todo ese tipo de energías y cómo implementarlas? El programa 18, cultura socioambiental. ¿Cómo realmente estamos en este medio, en este México, y no tenemos una cultura ambiental? Una cultura donde realmente nos aprendamos a cuidar el medio ambiente. El número 19, estructuras arquitectónicas, con el arquitecto Carlos Aparicio, una gran eminencia, un arquitecto que se dedica a las estructuras, conocido en muchísimas partes de México, del mundo, por todos sus libros que ha hecho sobre las estructuras arquitectónicas. Resiliencia ambiental con el arquitecto Sabetal Palachi fue fantástico. Para los que no saben qué era el problema, muchos llegaron y nos dijeron, ¿qué es la palabra resiliencia? Híjole, no tengo la más mínima idea, nunca la había yo escuchado. Y después de haber escuchado este programa, nos mandaron mensajes y dijeron, wow, no sabíamos que eso existía y cómo es todo esto, ¿no? Y cómo funciona. El programa 21 hablamos sobre cafeterías industriales con el doctor David Babani, una persona realmente sabia en todo lo que tiene que saber del café, y lo admiro mucho porque después de ser una eminencia como cardiólogo, así es, como cardiólogo, llegó su papá un día y le dijo, mijo, eres un excelente doctor, te felicito, pero el negocio familiar son las cocinas industriales, así que te vienes a trabajar conmigo. Y pues ni modo, a veces donde manda capitán no gobierna marinero, y pues dijo, me voy con él, porque realmente también estaba, tenía algunos problemas el papá y todo, y dijo, mejor lo ayudo ahí, y se quedó trabajando ahí, dejó la medicina, algo que realmente para mucha gente le dolió, más que nada en el corazón, siendo un gran cardiólogo. Exteriorismo, el licenciado Alan Asher, una persona exageradamente conocedora de lo que viene siendo exteriorismo. Realmente aprendió de sus padres, de sus abuelos, todo lo que tiene que ver la decoración de exteriores, todo. Tiene varias tiendas sobre muebles, sobre exteriores, aquí en el Distrito Federal, en Cuernavaca, en Acapulco, en varias partes de México, y realmente fue un excelente programa, cómo platicar sobre todo el mobiliario de exteriores, cómo arreglar un exterior, porque no nomás en una casa debemos arreglar el interior. ¿Qué pasa con el jardín? ¿Qué pasa con el estacionamiento? ¿Qué pasa con la calle que está alrededor de nosotros? Aspectos legales en la propiedad. Así es, hablamos sobre toda la legalidad en la propiedad con el licenciado José Luis Aldana. Realmente fue un programa muy agradable, hubo gente, muchas preguntas que nos dijeron, oigan, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una propiedad, quiero cambiarla de giro, quiero cambiar mi uso de suelo, en fin. ¿Cómo ser arquitecto de tu propio destino? Con Nicté Bustamante. ¿Quién no conoce a Nicté Bustamante? Escribe para los periódicos, escribe para pues revistas, sale en el radio en Capital 21, sale también en televisión en Capital 21, en muchos otros programas de radio que se transmiten por cable, por satélite. Una excelente, excelente conocedora de todo lo que viene siendo los astros y todo. Y qué gran programa, cómo ser arquitecto de tu propio destino. Increíble. Y un gran programa que mucho, mucho, mucho llamó la atención fue el de Fundación Solo por Ayudar, con Rafael Tinajero, que era el director general. Agradecemos a Lolita Ayala, quien también pues nos apoyó muchísimo para este programa, y realmente ella es la directora, la fundadora, y fue un excelente programa que recibimos llamadas como no se imaginan. Recibimos mensajes impresionantemente, Paradigma en las construcciones modernas, el acero contra el concreto, ¿qué era mejor o qué es mejor? ¿Qué era antes mejor y ahora qué es mejor? ¿Podemos hablar sobre el acero o podemos hablar sobre el concreto? ¡Qué increíble!, ¿no? Arquitectura de paisaje. Vino uno de los mejores paisajistas de México, que también se ha dedicado a hacer paisajismo en muchos otros países. Rafael Tinajero, quien también lo tuvimos la semana pasada hablándole sobre el zoológico de Chapultepec, porque él fue el director del zoológico de Chapultepec por muchos años. Y pues un excelente programa el de la semana pasada, el zoológico de Chapultepec. Y pues aquí también estuvo en nuestro programa 27 hablando de arquitectura de paisaje. Y él se dedicó, por ejemplo, a hacer paisajismo, sobre todo los zoológicos, y cuánto le hablaron para llegar a muchas partes. Tuvimos aquí también en nuestro programa 28 a los ganadores del concurso de Canacero Vivienda Popular en Acero, ganadores nacionales, segundo premio a nivel internacional, primer lugar también a nivel Latinoamérica. El arquitecto Diego Ladrón, el arquitecto Pablo Avilés, y les digo arquitectos porque a pesar de que uno estaba en segundo semestre de arquitectura y el otro en cuarto semestre de arquitectura, van a ser unos grandes arquitectos, para mí ya lo son. Haber ganado el concurso de vivienda popular en acero, primer lugar en México, primer lugar en Latinoamérica, segundo lugar a nivel internacional, qué increíble. Van a ser grandes, grandes arquitectos. Remodelando tu imagen con Desiree Navarro. ¡Wow! ¡Qué programa! ¡Qué belleza de mujer! Algo totalmente fuera de lo común. Una mujer que viste presidentes, senadores, diputados, y no nomás de México, de muchas partes del mundo. Es una diseñadora de imagen trabaja también para muchas compañías, organiza pasarelas de moda, organiza increíbles cosas, tiene programas de televisión, programas de radio en Capital 21, tiene programas de televisión por satélite, por cable, muchos programas. Y además es la que viste a muchos políticos y no nomás mexicanos, del mundo. Así es la diseñadora de imagen pues más grande y más conocida en el mundo, también orgullosamente mexicana. Debate sobre el crecimiento vertical en el DF, todo ese crecimiento ilimitado con el arquitecto Sabetay Palachi. El rescate del centro histórico de la Ciudad de México con el arquitecto Gerardo Bowe, un arquitecto que precisamente fue contratado por el gobierno, por fundaciones como la Fundación Slim y muchas otras fundaciones, para rescatar el centro histórico de la Ciudad de México. A él se le deben muchas de las nuevas calles, muchos de los nuevos edificios, que no son nuevos, realmente los rescató y se ven como nuevos, siendo edificios que tenían ya cientos de años en el centro de la Ciudad de México. ¡Qué increíble programa! Nuevos procesos arquitectónicos, la primera y la segunda parte con la arquitecta Mónica Nocedal. Fue un súper programa porque realmente fue algo fantástico tener estos programas con ella, en donde pues mucha gente, muchos arquitectos, inclusive arquitectos ya de edad que nos escuchan en este programa, nos escribieron, nos dijeron, la verdad, mis respetos, no teníamos idea de estos nuevos procesos. ¿Por qué? Porque no nos hemos actualizado y todo. Aprendimos que tenemos que tomar ahorita diplomados nuevos, posgrados, ¿por qué no algunas maestrías? Y meternos en esto más de lleno. Pues sí, amigos, otra vez agradezco a David Magallón, quien siempre en la producción me apoyó muchísimo y que ahorita otra vez de nuevo me está mandando a un corte. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Pues bien, amigos, estamos aquí continuando, sigo con la nostalgia, recordando todos los programas que hemos hecho sobre este primer aniversario. Un año cumplimos exactamente en más o menos una hora y media, un poquito más, menos de hora y media. Estaremos cumpliendo un año aquí en Radio Anáhuac. Así es, una empresa, una radiodifusora que me ha dado mucho. Agradezco mucho a la Universidad Anáhuac y pues también a Radio Anáhuac por todo esto que me ha dado. Recordando todos los programas, seguimos con Arcosanti. Fue la primera aldea ecológica solar en el mundo entero. Para los que no saben dónde está en el desierto de Arizona. Y estuvimos platicando aquí con Fernando Marcos sobre esas aldeas, ya que también él tiene pues un programa aquí en Radio Anáhuac. Y pues muy, muy, muy padre estuvo porque hablamos sobre todo lo que era Arcosanti y que en realidad qué es, cómo funciona una aldea ecológica en el mundo, ¿no? Y de ahí pues las ideas para llegar a las ecoaldeas mexicanas y a todo lo demás. Periodismo con nuestro amigo licenciado Luis Ulloa, quien también en muchas ocasiones ha estado aquí en la producción ayudándome. Automatización en los edificios con el arquitecto Sabetay Palachi, algo totalmente nuevo, innovador. ¿Cómo se puede automatizar un edificio? A partir de ahí recibí muchas llamadas y me decían, ¿cómo es posible que tú hace 25 años, tu casa donde vives,